El proyecto de la cuarta transformación en Sonora ya empezó y no va a parar. Es un honor estar con Obrador y es un honor servir al pueblo de Sonora. En un año cambiamos mucho, pero vamos por más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual, que su servidor es suyo y es leal al pueblo de Sonora, que Sonora será una tierra de oportunidades, que Sonora ya no estará al servicio de una élite, que Sonora es grande y será más. Sepan que Sonora es para todas y todos, y no más para unos cuantos. ¡Viva Sonora! ¡Viva Sonora! ¡Viva Sonora! ¡Viva Sonora!